El portavoz del Comité Coreano de Ayuda a los Compatriotas en Ultramar dio declaraciones a la prensa el día 25. Él dijo como sigue. En la madrugada del día 19, las autoridades japonesas movilizaron a los bribones de las direcciones de investigación conjunta policíaca del departamento de Kyoto y las prefecturas de Kanagawa, Yamaguchi y Shimane para pesquisar a la fuerza las viviendas de funcionarios de la Asociación General de Coreanos en Japón, Chongnyeon, y de compatriotas y sus compañías y agencias turísticas bajo el injusto pretexto de su violación de la cuenta en divisas. Aquel día, los gángsters sorprendieron la resistencia del presidente de la sucursal de la Chongnyeon en Shibuse del metrópoli de Tokio. Inquirieron si él no tiene relación con la dirección de la Chongnyeon, imputándole la violación de la ley de divisas, y al no conseguir nada, confiscaron sin ton ni son los documentos de negocios de su compañía. Coincidiendo en tiempo con esto, los bribones japoneses registraron a la fuerza durante 2 días los hogares y compañías del presidente de la Asociación de Fútbol de Coreanos en Japón y su jefe de departamento internacional, relacionándolos con la infracción de la ley de divisas de la compañía japonesa Emu Create. Los reaccionarios japoneses montan tal alboroto con el fin de tildar a la Chongnyeon de ilegal, poniéndole el sombrero del criminal, para así denigrar el prestigio internacional de Corea y la Chongnyeon, fomentar el ambiente opuesto a estas, detener las actividades justas de la última y de los coreanos en Japón y conseguir un pretexto para reprimir en total a la Chongnyeon. Esta organización es una valiosa parte del norte de Corea y los compatriotas en Japón son hermanos fraternales y miembros de la misma familia. Cuanto más actúan las autoridades japonesas con frenesí para reprimir la Chongnyeon, digna entidad de ciudadanos en ultramar de la Corea del Chuche, a pesar de las repetidas advertencias de Corea, tanto más se elevará la enemistad de todo el ejército y civiles de Corea contra Japón. Ellas se responsabilizarán enteramente de todas las consecuencias de sus acciones.